esperar, tengo que esperar. ¿Cuántas noches más? ¿Cuántos despertar? ¿Cuántas madres hoy? ¿Cuántas madres hoy? No pueden dormir, no pueden dormir, esperando ver al hijo volver. ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá el Hijo de Dios? El Hijo de Dios, el Cordero que inmolado fue. Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo. Ven, rescátanos que estamos pereciendo. Jesús, el diluvio de esta vida nos ahoga. ¿Hasta cuándo volverás? ¿Cuándo es la hora? Regresarán. ¿Cuántos de Jesús ni se acordarán? ¿Cuántos matrimonios se separarán? ¿Cuántos de la fe apostatarán? Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo. Ven, rescátanos que estamos pereciendo. Jesús, el diluvio de esta vida nos ahoga. ¿Hasta cuándo volverás? ¿Cuándo es la hora? Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo. Rescátanos que estamos pereciendo. Jesús, el diluvio de esta vida nos ahoga. ¿Hasta cuándo volverás? ¿Cuándo es la hora? Tengo que esperar. ¿Cuántas noches más? ¿Cuántas noches más?